Busca en tu voz la sensación más antigua que tengas de haber querido matar a tu madre. Busca en tu voz la sensación más antigua que tengas de haber querido matar a tu madre. No sé, sería algo así, porque ponerle una palabra ya sería como desdibujarlo. Sí, yo creo que sí.